Hostia, Pimbo, tío, se me ha partido la bicicleta por justo la mitad. Y, hostia, la necesito todos los días, tío. Y necesito... Yo no sé si se puede reparar o no, tío, pero es que una cosa súper rara. Además que no sé ni cómo la he partido. Una cosa rarísima. Que vaga, eso no tiene solución, ¿eh? Eso, eje pedalier, se ha roto por ahí el cuadro. Pff, olvídate. Hostia. ¿Qué hago por eso? No, olvídate. ¿Qué hago? Bici nueva. Joder. Espérate, se me está ocurriendo una solución. Compra una papeleta del próximo sorteo de la bicicleta en apoyo a Radio Almaina. Hostia. Entonces, una bici que se ha montado en el taller Bici a Piñón, con los mejores materiales disponibles y con mucho material nuevo. Se ha montado una bici así de cicloturismo en ciudad, como te gusta a ti. Pero eso que, ¿a cuánto lo vende? Eso, carillo, ¿no? Eso no, eso es 2 euros la papeleta. Hostia. En apoyo a Radio Almaina, además, bueno, para que esto funcione. Es una ganga. Pues está muy bien, pues tío, pues sí, ¿eh? Sorteo de una bicicleta en apoyo de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Puedes consultar las bases en bicialtrabajo.wordpress.com.